Fuck, no estaba grabando. Bien, perfecto. Ahora sí estoy grabando. Excelente. Awesome. Bueno, está bueno que te des cuenta antes de que empiece el capítulo. Sí, por supuesto. Espérate que tengo que buscar Porque el otro día Diego te decía que todos teníamos un capítulo fantasma y yo le dije a Dieguito, el otro día dándole feedback de Checkpoint, y le dije, Spreadshot News no tiene capítulo fantasma. Sí. 100 semanas, 100 capítulos, chao. Sabelo. Sabelo. ¡Oh, los pibes! Perfecto. Levels. Ah, bueno, hoy se le ocurre andar bien a esta poronga, así que me gusta. A Maxi le gusta la poronga. Así termina la frase. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este centro de gravedad desplazado de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 101. Cruzamos la línea, llegamos a la meta, nos dieron un vaso de agua fresca, nos lo tiramos en la cara porque teníamos mucho calor y ahora nos estamos haciendo calisthenics y estirándonos así un poco para que no se nos agarroten las piernas después de haber corrido millas y millas desde que arrancamos allá por años inmemoriales, de los cuales vamos a hacer una pequeña trivia en una futura subsección que viene a continuación. No estoy solo en esta corrida maratónica hacia la libertad y hacia la expresión libre de todos los universos y vocales, porque sí, está el señor Nicolás Vivas Palermo conmigo, a mi derecha nuevamente, como siempre. ¿Cómo va, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Me alegro. No, te noto mejor de lo que originalmente pensé que ibas a estar. Vos me dijiste, prepárate para la tos, prepárate para la muerte absoluta. No, pasa que estuve en la semana con la garganta medio mocha. Porque tomé frío la semana anterior, después grabamos el sábado, después claro, streameamos el domingo. El lunes ya tenía la voz medio... y de a poco... me fui haciendo mierda, falté un día al laburo, después fui de nuevo con tos estúpida. El viernes estuve difónico y como soy una persona dirigente, ponele, no importa, sí, no salí el viernes a una joda que quería ir y no fui ayer a jugar juego de mesa con Emi Carmón, que me invitó, y la pasé como el orto todo el fin de básicamente, excepto por la parte de jugar muchos videojuegos, ¿no? Pero digo, me quedé con las ganas de... cosas para poder estar acá y hablar y grabar con vos para la gente. Así bien, que vamos a los perfecto. Videos. Sacrificio ante todo, una persona responsable. Y igual vos hiciste todo el capítulo y vas a editarlo y todo, pero bueno, ponele sí, que ayude. Nombre de bien, no importa. Tenemos una, literalmente tenemos una lista. De sí, gente hermosa que pasó y saludó y dijo un montón de cosas que si nos ponemos a leer cada una de las cosas que dijo esta gente vamos a estar hasta pasado mañana leyendo, así que simplemente nos vamos a restringir. Primero yo tengo que hacer un mea culpa y una fe de ratas al señor Rodrigo Rodrigo Sebastián Salvay, ahí vamos, que me dejó una data hermosa de lo que son los Samurai Warriors, los Dynasty Warriors y todo eso, o sea, todo lo que pertenece al Musou, que en realidad no es el nombre del género, sino que se lo conoce coloquialmente como eso. Gracias totales y absolutas por esa iluminación hermosa que me dejaste por ahí. Y ahora voy a pasar a nombrar, si querés, la lista. ¿Pero qué te iluminó? Contale a la gente. No, bueno, me contó, como dije, las diferencias que hay entre la saga de Samurai Warriors, los Dynasty Warriors, y dentro de lo que son los Dynasty Warriors, hay una subcatalogación, si se quiere, de juegos que son más dedicados a la estrategia y al... al manejo de recursos, y los que son más cabeza, como el Dynasty Warriors que tengo yo, que es el Extreme Edition Garcha Super Magic, que es tipo mil enemigos. Perfecto. Bien. Bien. La lista que viene a continuación de Super Gente Hermosa arranca, por ejemplo, con gente como Federico Gartenbank, Eliana Curra, Sergio Suárez, Nacho, Naka, Petro, Ale Kawok, Darío J. Varela, Carlos Molina, Carlos Fernández, Tabotel, un nuevo oyente, Maxi Cambiaso, Maxi Dimito, Jason Vega, Leonel Dante San Giorgi, Ariel es un misterio, realmente es un misterio su apellido, Jorjor, Leandro Gavilán, Emanuel Nicolás Flores, Román Frontini, Noid Hunter, Javi Masikov, Jafi Bravín, Cristian MH, Diego De Carlo, Neco, Lucas Grela, Diego Coronel, Marcos Cáceres, Falduti, El Rayo Lubiolo, Guillote, y alguien que no noté acá, que es Rama Rossi, que pasó en algún momento de la noche y dijo: mientras todos están escuchando el podcast, yo estoy bandejeando y la puta que lo parió. No te preocupes, Rama, te bancamos igual y te queremos un montón. Así es. Yo quería agradecer también a Derek, que me contó que antes de escuchar el episodio se había escuchado la mayor parte del episodio y ahora quiere el episodio y dice que claramente tiene que ser un episodio con temática azteca. Así que tenemos que acordarnos en 50 semanas de hacer eso. Bien. Así que lo dejo en de récord para no olvidarlo. Perfecto. Y yo, como último detalle, que creo que también vos vas a coincidir conmigo, es sí, que señor. Voy a agradecerle nuevamente por haber participado en nuestro capítulo y por haberse hecho el tiempo y haber podido venir, a Chahu, a Diegote, al Petuco y al Gurú, porque la verdad que la pasamos de 10.000 puntos. También Estudio 8, al señor Mati, que no creo que nos escuche, pero igualmente le mandamos un agradecimiento enorme. Porque puso a disposición todo el estudio, la verdad que nos atendió súper bien, no hubo ningún problema, así que muchísimas gracias. Así es, y bueno, gracias a todos por escucharnos y eso. Sí, exactamente. También quisiera mencionar brevemente que los chicos de ASPEB están tomando un merecido descanso, para quien no sabe. Así es. Que tristemente no habrá podcast esta semana, pero volvieron los chicos de Checkpoint, así que pueden escucharlos a ellos todos los miércoles a las 10 de la noche en vivo o después grabado a través de su feed. Recuerden que a partir de ahora, a partir de este nuevo ciclo de Checkpoint que comenzó a mitad de año, pueden entrar directamente a checkpointweb.com.ar y los pueden escuchar directamente desde el sitio. No hace falta que entren a MixLR, lo cual está bueno también. Yo no lo pude escuchar en vivo, pero lo escuché después y le dije a Dieguito: no puedo creer que me perdí el capítulo donde contás todo el Metal Gear que opinás. Es tipo, fuck. Sí. Qué heavy. Yo pero todavía bueno, lo recomiendo a Dieguito. No, iba a decir algo, pero después le voy a decir a Dieguito. Bueno, perfecto. Entonces cerramos esta introducción muy agradecidística y de esas cosas post 100 capítulos y nos vamos a ir al Quick Shot. Bien, Quickshot, que tiene un montón de data el día de la fecha, así que va a ser más un long shot que un quickshot, pero no importa. Nos contactó la señorita Milena Sinossi de Plot Twist, que es un programa que me está tapando el coso del chat. Ahí vamos. Es un programa a través de YouTube de noticias variadas de tecnología y videojuegos. Lo pueden encontrar en youtube.com/superplottwist y ya van 16 capítulos, si no me equivoco, de la primera temporada. ¿Cómo? Es un buen nombre, Plot Twist y Super Plot Twist como canales, es muy bueno. Sí, posta que sí. Así que si pueden, pásense por ahí. Este es un programa que está hecho en video. Íntegramente tiene imágenes y demás, pero la verdad está bastante copado, así que si se quieren enterar también un poco de los resúmenes semanales de noticias, no solamente de videojuegos, sino también un poco de tecnología en general, pueden pasar por youtube.com/superplottwist. Está bueno, yo lo vi también y me pareció bastante copado lo que hacen. Nos pidieron opinión y le comentamos un poco de feedback y nada, la verdad que muy, muy copada la movida. Bien, tenemos ya disponibles en nuestro canal, como habíamos adelantado en el capítulo anterior, el Ultra Beam de Rayman Origins. Lo pueden pasar a ver en youtube.com/SpreadshotNewsTV. Y básicamente seguimos jugando ese juego y después nos dimos murra en el Towerfall, que eso lo subiste también, ¿no? Todavía no, todavía eso me falta subirlo al canal de YouTube, pero está disponible en Twitch. Perfecto, y eso habría que pensar cómo se va a llamar la playlist, porque sería nosotros pelotudeando en el Ultrabeam, pero sí, sería Ultrabeam off topic, el off topic, ponele. Claro, del Ultrabeam, pero bueno, eso. Bien, exacto. También queremos agradecer a Mati Cocó, que fue uno de los colaboradores del concurso que estamos haciendo por el episodio 100. Él nos pasó muchas de las keys de los juegos que regalamos, sobre todo las de FPS, porque tenía un montón de un par de bundles. Así que queremos darle un agradecimiento muy especial a él. Y después, hablando de eso, Maxi, contanos un poco de cómo se participa. Exacto, hablando un poco del concurso, recuerden que tienen hasta el domingo 10 de agosto, que no lo aclaramos en el capítulo 100, lo aclaramos en este capítulo, igualmente está aclarado en el post del capítulo 100, hasta el domingo 10 de agosto a las 14 horas, tienen el link del documento con los 99 nombres de capítulos en el mismo capítulo 100, si alguien lo necesita, por ahí hacemos un post en el sitio de Facebook con el link del documento, cosa de que lo tengan un poco más a mano, pero la idea es que también pasen por el sitio o pasen por la cuestión es que comenten en el post o en el thread del capítulo 100, aunque ahora como va a salir el capítulo 101, no sé si te parece que la gente también pueda comentar en el episodio 101 el nombre del capítulo, cosa de que porque igualmente los el thread, digamos, después estamos sacando todos los nombres de la gente para poder acomodarlos en random y hacer el random correspondiente. Sí, señor. Así que bueno, si quieren pasen por el post de Facebook del capítulo número 100 o si no, déjenlo en el post del capítulo 101 de este capítulo. Y como repito, recuerden que tienen hasta el 10 de agosto a las 2 de la tarde para hacer esto. Sí, también cabe aclarar que tenemos ese premio secreto, el cual todavía no va a ser revelado. El premio físico. Y tenemos otro, claro, y fue donado por otro colaborador que será agradecido debidamente cuando se revele la naturaleza de dicho objeto preciado. Pero no sean giles y participen, porque hoy en día tenemos bastante pocos participando y es un premio de la reconcha del pato, así que no hay razón para no hacerlo, es gratis participar y no les cuesta nada, literalmente. Uh-huh. Así que eso. Vamos a pasar a una pequeña trivia loca que se me ocurrió que estaría bueno de notar. Que es que además de tener años de 48 semanas que se festejan cada 52 para que la gente sea feliz, y de venir desde el siglo XVII allá por el año 1937, Spreadshot News va por el capítulo 101 en 101 semanas seguidas, aparentemente, pero no, porque primero que nada salió, el primer capítulo que salió fue el 0, uh-huh. Así que ya vamos 102 ahí. Y además tenemos dos capítulos de lo que es el spoiler cast. Otro dato curioso es que el promedio de capítulos está bien, pero hubo una semana en la que no salió ningún capítulo. Lo compensamos sacando dos capítulos en una semana una vez cuando cambiamos de lunes a jueves. Exactamente. Eso fue muy mindfucky para un montón de gente y la gente que nos escucha retroactivamente no lo sabe eso. Es muy loco. Bien. Nada, la moraleja de la historia es que vamos 104 capítulos y medio. Y medio, perdón. Porque inclusive tenemos una especie de entrevista mínima de 30 o 20 minutos a uh-huh. nuestro amigo Germán, donde hablamos sobre una de las competencias que hubo de si no recuerdo juegos. Mal, fue la Tecnofields o algo de eso. Sí, fue algún torneo de creo que hubo de StarCraft, de LoL y de Street Fighter, ¿no? Sí, fue una movida así. Así que, curioso, vamos 104 capítulos y medio, pero nosotros tenemos como los videojuegos, las secuelas numeradas y los juegos que están aparte, claro, los spin-offs. Así que un poco de trivia para ustedes, chicos. Algún día, tal vez en el futuro lejano, tengamos otro concurso que incluya esto. Tal vez no, pero bueno, es datos. Recuerden, sí, vale aclarar, recuerden esta información porque potencialmente puede ser totalmente inútil. Claro. Bien, pero bueno. Terminamos el quickshot que no fue tan quickshot el día de hoy y ahora sí nos adentramos hacia la primera sección de nuestro programa que, como siempre, es el Nowloading. Nowloading. Bien, nuevamente estamos en el Quick Shot, donde nos... No estamos en ningún Quick Shot, estamos en el Now Loading, ahora perfecto. Sí, donde nos explayamos usualmente hablando de un montón de cosas que jugamos durante la semana. Así que, Nico, arranca con todo lo que anduviste hurgueteando ahí en los mundos digitales y físicos. Perfecto. Bueno, como he mencionado en el capítulo anterior, me compré la remake del Oddworld, el original, el Apes Odyssey, uh-huh. llamado hoy en día Oddworld New and Tasty, entre paréntesis abajo dice Apes Odyssey. Básicamente es una remake desde cero del juego original. Le añade un par de features que tuvieron las secuelas y modifica un poco cómo se maneja para ser un poco más contemporáneo. El juego original se movía el personaje pantalla por pantalla, era todo el juego pre-renderizado para lograr mejores gráficos en una época en la que los polígonos no podían hacer un choto, básicamente. Claro. Tenía, y aún así, visuales muy buenas, porque la gente que lo hizo venía del cine y de efectos visuales, era muy interesante. Y era bastante innovador y tuvo muy buen renombre. Hoy en día, jugando esta remake, no habiendo jugado el original, debo decir que me está volando la cabeza retroactivamente, digamos. Es como que digo, este juego es muy progresivo, sabiendo que una o dos cosas pueden ser nuevas. El juego es el mismo, ¿entendés? Estoy jugando el juego que salió hace 1000... Y la dificultad y los puzzles y las cosas que pasan en él, que son bastante macabras en algunos sentidos. Es como muy explícito a veces la violencia, es medio sádico en algunas cosas de humor que tiene, pero a la vez tiene como un tono de historia inocente del personaje que se ve metido en un quilombo y quiere salvar a su gente, ¿no? Uh-huh. Entonces nada, vos sos Abe, estás en una fábrica de carne que muestran así los carteles de todos los productos y ven que uno se acabó porque se extinguió la raza que estaban usando para hacer esa carne. Okay. Otro estaba en producción pero estaban bajando las ventas, entonces se viene otro nuevo y el chabón se entera sin querer que lo que se viene ahora es básicamente su raza. Entonces tiene que escapar de la fábrica y llevarse a todos los trabajadores con él y... En todo el juego hay como contadores de cuánta gente salvás y se te pueden morir. Entonces al final del juego el final varía según cuánta gente salvaste. Wow. Puedes causar la muerte de varios sin querer. O sea, tipo si te descubre un enemigo y te cruzas con uno aliado tuyo, se puede morir en el crossfire, digamos, cosas así. Uh-huh. Y el contador lo tenés siempre presente. Es interesante, no sé qué necesito para el final bueno, pero voy a tener el final que tenga, como siempre fui yo, ¿no? Es mi playthrough, digamos. Igualmente me dan ganas de después volver y revisitar los viejos niveles. Vi un par de videos del primer nivel una vez que ya lo había pasado y hay gente que encontró 1000 cosas más que yo y es como, fuck, onda. Yo terminé el nivel habiendo rescatado a todos los chavales con los que me crucé y tipo, termino y dice, bueno, rescataste 30, se murieron 40, tranca. Tipo. Y mirá que exploré como hijo de puta. Pasa que todos los lugares que no vi eran secretos, básicamente. Claro. Y hubo una puerta que me salteé que dije, uy, seguro me salteé como 20 ahí y era otra zona. Y era tipo, no, era dar una vuelta gigante para salvar a uno y volvías. Tipo, era como el que te faltaba ahí. Pero bueno, la verdad que el juego es una locura. Si no jugaron al original, es una muy buena opción. Hoy en día está a $30. Está solo disponible para Play 4, pero va a salir en PC eventualmente. Pregunta. Está anunciado. Uh-huh. ¿El juego qué vista tiene? O sea, ¿cuál es la perspectiva en que se presenta? ¿Es side-scroller 2.5D? Sí, pero no en el sentido de los 2.5Ds que estamos acostumbrados, de que tienen tipo más de un plano de movimiento. Claro, tipo Train, que es 100% 2D el gameplay, digamos. Uh-huh. O sea, porque ahí viste que hay 2.5D que el chabón puede cambiar de planos. Sí, sí, sí, sí. O cosas así, no. Este es un juego que, basado en el original, es totalmente 2D. Pero por ahí lo que hacen es jugar con la cámara un poco para conectar mejor los escenarios. Porque como en el viejo, vos ibas de pantalla a pantalla. Claro. Si te metías en una puerta, estabas en otro lugar. Y no importaba dónde era. Claro. En este juego... vos entras por la puerta y ves una transición, no va la cámara, no entra, pero digamos, la cámara gira, ponele, y estás en otro lugar que espacialmente lo ubicas con el lugar donde estabas antes. Okay. Le da como una coherencia al escenario que antes no tenía. Uh-huh. También no sé si agregaron muchos secretos, porque tengo entendido que agregaron más chabones para rescatar, digamos. Pero, por ejemplo, en un nivel ves al fondo de todo una puerta y tenés una puerta medio escondidita abajo de donde estás. Uh-huh. Si te metes en esa puerta, es como que salís del en el fondo, estás más allá del área de juego, ¿no? Y claro, te moves por el fondo hasta un lugar donde podés entrar a un área secreta. Y es como, juega mucho con eso, pero siempre manteniendo el punto de vista clásico para darle énfasis a decir, tipo, mira, este es el juego que hicimos y ahora te lo traemos a la nueva generación, ¿no? Es como, claro, sí, entiendo. Ser fiel al original, digamos. No hacer la gran Kojima de meterle todo Matrix adentro a tu remake, ¿no? Pero bueno. La realidad es que es un juegazo y creo que tiene una de las features más zarpadas en un juego consola ever, que es estúpido, pero es increíble, y es que tiene Quick Save y Quick Load, y me voló la cabeza estúpidamente. Zarpado. Trato de no abusar de eso porque es un poco OP para algunas cosas, pero claro, la verdad que el juego es jodido y se vuelve necesario para algunas cosas, y es loco que cargas más rápido usando el Quick Save y el Quick Load, que es con el checkpoint. Entonces lo uso, apenas paso un checkpoint, hago un Quick Save, para que si me muero haga Quick Load, porque es más rápido que esperar a que vuelva el chabón. Digo, claro. Es medio bizarro cómo lo manejan, es como que se nota que están reseteando el escenario sin volver a cargarlo, aprovechando que tiene mucha memoria la Play. Porque si explotás cerca de donde está tu Quick Save y lo reloadeás, ves el humo que sale de la explosión que acabó de pasar. Como que no se reseteó del todo el nivel. Lo único que haces es moverte a tu posición original y mover a todos los enemigos que hay en pantalla a su estado en el que estaban. A su estado inicial, claro. Es flashero. Es interesante también porque a la gente que por ahí no sabe cómo funciona eso, le resulta como, ah, mira qué loco que así funciona el juego, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Quick Save en una consola, bienvenidos a los años 90, chicos. Solo les costó unos 20 años más, pero llegamos. Y bueno, ojalá que algún otro juego se cope en implementar la feature, ¿no? Totalmente. Bueno, ese fue el Oddworld. Ahora también tengo para hablar del LEGO Marvel Super Heroes un poco. Lo jugamos, vos viniste a casa y jugamos un poquito. Verdad. Yo jugué lo que jugué antes que vos y el resto de la semana estuve con otras cosas, así que nada más. Pero es divertido, sí. No es el juego de la mierda loca, pero tanto se había hablado de que los juegos de LEGO estaban muy buenos y había escuchado buenas cosas de este, y Marvel está tan presente con todas las películas y todo, que uno lo tiene como, ya se sabe todos los chistes, aún si no lee mucho los cómics y eso, que dije, voy a comprar lo que está en oferta, la oferta de los superhéroes de PlayStation, donde compré antes el Injustice. Y dije, listo, vamos a ver qué onda. Es divertido, es súper casual, tiene algunos temas medio locos de diseño, porque trata de ser súper fácil y en tu cara, tipo, haz esto. Sí. Pero hay momentos en particular donde te quedas trabado como un idiota no sabiendo qué hacer, porque visualmente no te lo comunica bien. Si no hay un cartel en tu cara que te dice apretar el botón, realmente no sabes qué hay que hacer. Okay. Y eso es una falla de diseño del juego. Sí. Porque que te tengan que mostrar un cartel en la cara siempre es una mierda. Y si no te lo muestran y no sabes qué hacer, es porque no lo diseñaron bien, ¿me entendés? Pero bueno, fuera de eso, es divertido, es copado como cada personaje tiene su propio humor dentro del guión de la historia. Mm. Y cada uno tiene sus propios movimientos y son como 87 millones, no sé. Así que es loco. Claro. Y Stan Lee. También brevemente menciono que jugamos al Injustice con el Petuco, con Dieguito y Diegote, y con otro Diego más, solo para confundir un poco, que es el mexicano, uno amigo de Gameloft. La pasamos genial, nos cagamos a piñas, hubo un par de momentos épicos. Yo en mi Facebook compartí un par de peleas con Diegote, que me ganó las dos, pero fueron peleas súper peleadas, que al final en una terminamos los dos saltando y golpeando en el aire, así bien superhéroe. Tipo, bien Japón, onda. Nos claro. cruzamos así y me morí, tipo. Y Diego te quedó con como 5 de vida, ponele. Y fue como, fuck, onda, zarpado. Y después en otra lo maté y lo hice mierda, pero no lo compartió el Gil porque se hace el boludo. No, mentira. Pero bueno. Bien, también jugué ayer al Train con Eli y con Liana y con Petro. Así que estuvimos dándole un poco. Estaban buscando gente para el Castle Crashers. No hubo quórum para 4. Y dije, ya fue, jugamos al Train, somos 3. Y qué lindo juego la concha de la lora, ¿eh? Yo, tipo, está bien que lo jugué cuando salió y ya era lindo, pero me parece que lo parchearon y ahora es más lindo, porque es ridículo. Puede ser porque salió la versión de Play 4 y se ve de la concha de la madre, entonces. Sí, igual cuando había sacado la expansión ya lo habían pulido mejor el engine y yo había jugado un poco los niveles de la expansión, pero no volví a ver los viejos. Y veo los viejos y la concha de la lora, qué lindo que es, boludo, es zarpado. También tengo pendiente volver a jugar el 1 que lo portearon al engine del 2, a ver qué tal va eso. Sí. Pero bueno, la cuestión es que nos divertimos bastante. Yo puteé mucho porque estaba sin voz y tenía que básicamente reiterarle cada 5 segundos a Eli cómo jugar. Eli, sos mi amiga, te banco, pero también sabes que te puteo mucho porque es irritante jugar con vos a veces. Así que tough love para Eli. Nada, cuando jugaba con el mago no hacía cajas, cuando jugaba con la ladrona no tiraba flechas, y cuando jugaba con el guerrero no hacía nada. Entonces es como, yo sé que está lindo el escenario, pero avancemos un poco, gracias. Te quiero, Eli. Bien, por último, el update de la semana del Ni No Kuni. Yo la semana anterior no pude jugar mucho y no lo mencionamos en el capítulo 100 porque teníamos acotada cantidad de tiempo. Pero le puse pilas y ya pasé la primera ciudad, la primera pesadilla, que venía después de la primera ciudad. Yo pensé que venía antes, pero no. Sí. Me acordaba mal eso. Pasé casi todas las... Pasé todas las sidequests de la primera ciudad, casi todas las de la segunda, y el volcán. Y estoy ahí. Está bien. Así que me falta, ya tengo que ir a la siguiente ciudad, después tengo que volver a hablar con la vaca loca, sí. Que no me acuerdo por qué, no, o sea, me sorprendió que no la vi todavía, porque es como que el punchline de por qué se llama Alma Moon hasta que no la ves a la vaca no tiene sentido, y tardas un huevo en verla, es medio estúpido. Sí. Pero bueno, tengo que ir a la otra ciudad, no me acuerdo cuál era la estúpida razón por la que tengo que volver, después vuelvo a ir, aprendo alquimia y... ahí me dan el barco y estoy donde estaba antes. Exactamente. Y estoy grandeando mucho más. No. Más que nada, no escapando de los bichos. Pero a veces, tipo, cuando tengo una quest de agarrar florcitas, tipo, boludeces, voy y busco chabones en el camino a propósito para claro. estar un poco más sí, sí. beefed up, digamos, porque ya sé la que se me viene. Y me había olvidado que cuando evolucionas un chabón te vuelve a nivel 1, que es un toque una paja. Claro, bueno, ese, digamos, ese tema es... Es un medio New Game Plus nivel 1, es tipo, viene más ripped el chabón, pero sí. igual le bajan mucho los stats. Sí, o sea, sí, tenés sí, que sí. levelearlo hasta nivel 8 para que esté más o menos como estaba. Más o menos. Y lo malo es que los bichos se te escapan porque vos sos nivel alto. Uh-huh. Entonces es difícil... levelear a uno de nivel 1 si es tu principal. O sea, tenés que switchear a otro para levelearlo en el background, digamos. Claro. Pero bueno, la cuestión es que no puedo evolucionar muchos a la vez porque todavía tengo pocos bichitos. Pero bueno, voy tratando de manejarlo para tener buenos poderes para cuando me toque la pelea esta con Yadar. Me reentretiene, me copa la historia y todo como antes, pero sí me la baja un poco. Aunque es medio hipnótico y te quedas jugando como un idiota porque es re lindo, sí. Me la baja grindear tanto. Y es eso lo que en los JRPGs me la baja en general. O sea, cada vez que juego uno me identifico un poco más qué es lo que me gusta y qué es lo que no, ¿no? Y es como, claro, me copa toda la historia. La necesidad de grindear es como que eso es lo que te saca del juego. Es que el balance de la dificultad no me parece que esté bien. Me parece que está demasiado preciso. Es como, si vos grindeás más, es fácil. Y si grandeás un poquito menos, te rompen el culo. Entonces es tipo, eso no es balanceado. Eso es algo que no es desafiante. Es tipo, agarrás y, uy, no puedo. Entonces le doy más hasta que pueda. No es un desafío eso. Es un perder tiempo, ¿me entendés? Para mí. Mm. Solo si estás en ese sweet spot, la vas a pasar bien en cada pelea que tengas. Si no, no. ¿Entendés? O te vas a aburrir de que es muy fácil, o te vas a frustrar de que es muy difícil. Eso es lo que me pasa a mí. Los juegos occidentales, más allá de si le pelean con vos los enemigos o no, siempre tienen algún sistema de balance un poco más elaborado, o tienen cosas que no dependen del combate, sino de skills de conversación y eso, para ponerle otra dificultad al juego. Onda, si sos un guerrero resarpado, en general no puedes acceder a algunas secciones simplemente porque no tenés labia. Entonces te perdés cosas de la historia. Es tipo, sí, decidiste pelear como un hijo de puta, pero te va a costar más ganar el juego porque vas a tener que pelear todo en vez de algunas cosas. Y es un balance lindo ese. En un juego japonés donde la historia es tan lineal que me pongas una estúpida cantidad de tiempo indeterminado entre parte y parte de la historia, es tonto para mí. Le rompe el ritmo al juego. Creo que el juego que jugué en Japón, que mejor lo hacía, admitiendo que no gané ninguno en realidad, porque probé muchos pero no gané ninguno, creo que el que mejor lo hacía fue el Chrono Trigger. Que el Chrono Trigger era todo escenarios de la historia, digamos. Sí, tenía muchos sidequests, pero el tema es que vos tranquilamente podías ignorar todo eso. Y claro, pero cada escenario donde tenías una sidequest, digamos, había una cantidad de enemigos determinada, no random. Y si querías podías esquivarlos, pero digo, vos ibas, jugabas un mapa y volvías. Es como jugar una sección de un juego. No era, o sea, el Overworld y eso no tenía ese tipo de importancia que tienen los Final Fantasy o el Ni no Kuni y eso. Era más bien un moverte del punto A al punto B. Y en el punto A hay historia, y en el punto B también hay historia. Y está copada toda, ¿me entendés? En el Ni no Kuni es tipo, estoy en el bosque accesorio número 3 que me hace pasar de la ciudad A a la ciudad B. Y es tipo, no sé, en el Chrono Trigger vas a un lugar que no pasa nada y después volvés a ese lugar en otra etapa del tiempo. Y es tipo, el lugar donde se forjó la espada de Bla. Y entonces cuando volvés en el futuro decís, ahí está el chunque, todo hecho mierda. Y es tipo, wow. Y te vuela la cabeza, ¿me entendés? Y es como, todo tiene una relevancia que otros juegos no tienen eso. Sí. No sé, bla. Divagué mucho. La cuestión es que el Ni no Kuni me está copando, pero hay que grindear. Entonces, si le pongo onda a grindear, creo que la voy a pasar mejor. Pero si me paso, me va a ser fácil, porque hubo peleas que fue como apretar X, así, X, y ganar, tipo. Como, bueno, eso no es divertido tampoco. Pero cuando las peleas se ponen desafiantes, es un juego recopado, así que le voy a seguir dando. Y llegar tan lejos como pueda. Ya me devolvieron el Valkyria Chronicles, como puedes ver acá en la cámara. Bien. Así que quizás si un día de estos me aburro un poco de Ni no Kuni, switcheo esto y después vuelvo. Y el otro que tenía era el Castlevania, ¿no? Así el que, Symphony of the Night, exactamente. Nada, voy a ver si voy alternándolos para no pudrirme de ninguno. Perfecto. Pero en esa estoy. Eso es todo mis juegos, yupi. Bueno, 18 yo, minutos. Brevemente voy a hacer mención al Lollipop Chainsaw porque seguí jugando un poco más. Por supuesto, lo pasé de entrada, como había dicho ya en su momento. Ahora me estoy dedicando a hacer los high scores y a desbloquear todas las cosas extra que tiene y todas esas cosas bonitas. La verdad que es genial el juego, para mí es súper divertido. Son siempre hablando, digamos, de lo que son las mecánicas dentro del género del hack and slash, es un juego subpar con respecto a los grandes exponentes, pero la verdad que la diversión sigue existiendo y por lo menos a mí no me resultó. En forma de pollera y tetas. Sí. Y también, bueno, eso sí, también suma, es verdad. Después tengo el Shadow of the Colossus. Vamos a hacer el status update final del Shadow of the Colossus porque lo gané antes de terminar, antes de grabar el capítulo 100, lo había ganado. El final sigue siendo tan hijo de puta como siempre. Es el final que decís, la concha de la vida, ¿por qué tiene que pasar esta mierda? No lo voy a spoilear, por supuesto. En cuanto a las capacidades técnicas del juego, está muy bien lograda la transición de la Play 2 a la Play 3. Sí noté en varios lugares glitches y cosas de geometría que popeaba de repente y que cuando te acercabas un poco más se ponía en su forma definitiva. No pasaba de texturas que se rompieran ni nada de eso, pero sí mucho del tema de geometría en lugares raros o de geometría que por ahí estaba mal colocada y que a medida que te ibas acercando y se, digamos, pasaba el umbral de estar lejos en el Field of View a estar cerca, cambiaba la geometría y se transformaba de forma correcta y quedaba bien armado. Digamos, el level of detail no tenía suficientes etapas como para caretear. Me da la impresión de que sí, debe haber sido un tema de eso. O sea, como que les debe haber faltado un poco más de tiempo de optimización, o por ahí sí darle un poco más de level of detail al Frustum, que ahí vamos. Sí, Nico. Sí, no, quería aclarar, porque supongo que varios lo saben ya, pero level of detail viene de... para que una máquina pueda renderizar cosas muy grandes, conviene que lo que está más lejos, que igual no lo vas a distinguir bien, le bajas la cantidad de polígonos, entonces tenés menos cosas que procesar. Y cuando se va acercando, le vas cambiando el modelo por uno que tiene más detalle. Uh-huh. Y la Play 2 tenía una mínima cantidad de memoria que era ridículamente baja. 128 megas. 128 megas, claramente. Entonces, en un juego tan gigante, necesitabas cambiar entre baja y alta resolución, pero no tenía suficiente espacio para tener más de dos o tres iteraciones. Entonces era tipo de muy baja a lo más alta que se pueda. Exacto. En un toque. Y era como, bueno, el salto antes no se veía tan grave porque era una resolución baja, pero ahora lo ves en 1080 y es como... a la mierda. Sí, tipo. Se nota. Y la otra que voy a aclarar es el Frustum, que Frustum es una palabra que se utiliza mucho en programación y demás, que es básicamente el lugar que vos ves en la pantalla desde, digamos, el ojo de la lente, sería entre comillas de la cámara, hasta una distancia máxima establecida usualmente por las limitaciones del hardware. Depende mucho de si... Sí, del engine. O del engine. Es la limitación, digamos, el punto focal más cercano y más lejano donde vos podés ver en todo el escenario. Digamos que es todo lo que puede ver la cámara. El Frustum es una geometría, es una especie de pirámide que abarca todo lo que está siendo dibujado en el juego. Uh-huh. Entonces todo lo que está fuera del juego, de esa pirámide, no se dibuja a propósito para ahorrar recursos. Exactamente. Eso. Bien. Bien. Y por último, arranqué el Catherine, que era el segundo juego que tengo en mi lista. Y creo que sí lo voy a empezar, lo voy a hacer la gran Nico y voy a empezar a mecharlo con el Odin Sphere. Porque recuerdo en su momento de que lo había empezado a jugar en normal y me había pateado varias veces las pelotas. Y fue por esa razón que lo había dejado colgado en una de las tantas nightmares que tiene durante la noche el juego. Entonces, para hacer un poco más liviana esa transición de que me patee sucesivamente las pelotas el juego, voy a ir switcheando entre el Catherine y el Odin Sphere de acá a las próximas semanas. Lo principal que hice fue básicamente arrancar el juego desde cero de vuelta, volver a acostumbrarme un poco a los controles. Arranqué con la primera Nightmare, que es la más fácil de todas, de la primera noche, que es como una especie de prólogo que también es una especie de tutorial. Entonces, digamos que es mucho más accesible para uno. Así que mucho más para comentar sobre el Catherine no tengo más que eso. Veremos próximamente ver qué me deparan las semanas siguientes. Muchos me lo recomendaron que lo jugara en Easy, sobre todo por el tema de la historia, pero yo no les voy a hacer caso y lo voy a jugar en normal. Está bien. Nada más. Es un tema de orgullo. Sí, es un tema de honor personal. Bien. Igual sí. Quiero aclarar que está bueno esta época donde hay relativamente pocos lanzamientos y noticias, que uno dice, se van todos a la concha de su madre, voy a jugar jueguitos. Y lo hace. Porque yo en este último mes estoy jugando más que todo el año pasado, creo. Es tipo, a pleno. Tipo, ¡yeah! Tal cual. Exactamente, sí, lo mismo. Era un comentario No, está perfecto. Comentario. Bien, cerramos ahora sí el Nowloading y nos vamos a ir al Rapid Fire con las noticias destacadas de la semana, ya que en el episodio 100 no hubo. Fire, que como bien aclaré al final del Nowloading, llega nuevamente después de un hiato, palabra que hemos sacado de Checkpoint del capítulo pasado. La palabra hiato viene, es la traducción de la palabra inglesa hiatus, que es con la cual lo jodieron a Diegote un poco por haber utilizado esa palabra para el Last Guardian. Entonces Diegote se puso mal y esas cosas. Pero bueno. Continúa el Rapid Fire entre nosotros. Arrancamos con la primera noticia, que dice más o menos así, Nicolás. Sí, Koch Media, que es la compañía padre de Deep Silver, le compró la IP de Homefront a Crytek. También había un juego de Homefront que estaba medio en, no sé si en preproducción o en desarrollo. Ya estaba en desarrollo. Pasa a ser ahora, perfecto, el cual pasa a ser ahora parte de lo que es Deep Silver, digamos, de los estudios que maneja Deep Silver. A partir de esta platita que le entró, la gente de Crytek pudo volver a pagar los sueldos. Recordamos que estuvo con problemas económicos medio complicaditos. Y bueno, están viendo cómo les va a impactar eso. La saga Homefront creo que solo tuvo un juego hasta ahora, o dos. Uno no sé. Solo. Fue bastante aclamada como a nivel conceptual, aunque dicen que en la ejecución final no fue tan copada. Uh-huh. Es como que mucha gente está esperando una segunda iteración que mejore lo que propuso la primera. Sí. Entonces la gente está expectante, están viendo qué va a pasar con esto y hay gente que le parece que puede salir algo bueno y gente que dice devuélveselo a Crytek. Pero Crytek no tiene plata, así que así estamos. Sí, muy brevemente, para expandir un poco sobre lo que dijo Nico, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Homefront Revolution, que es el juego que se presentó en la E3 de este año, de la mano de Crytek, es el juego que estaban justamente desarrollando después de haber comprado la franquicia de THQ. El tema fue que Crytek no contó con toda la cantidad de gastos y demás cosas que se involucran a la hora de convertirse en un publisher. Entonces, ¿qué pasa? Un developer que se deviene en publisher empieza a tener una cantidad absurda de gastos. Tema es que, por supuesto, como con Tónico, empezaron a haber problemas de secesión de pagos y demás, de que a la gente no le pagaban. Hubo gente que se empezó a ir del estudio del Reino Unido, que es el que estaba a cargo del desarrollo de Homefront Revolution. Se acercó Koch Media y le dijo: toma platita, dame la IP, dame gente del estudio, yo me encargo de todo. Fundaron un nuevo estudio que se va a dedicar al desarrollo del Homefront Revolution, donde parte de la gente que se había ido de Crytek UK fue a parar a ese nuevo estudio. En otro orden de cosas, Crytek se replegó y se achicó. De hecho, el ex Vigil Crytek USA, que estaba haciendo el desarrollo de Hunted o algo así, creo que se llamaba el free to play, que estaba situado en el siglo XIX, creo, si no me equivoco. Se replegaron y lo mandaron de vuelta al estudio de Frankfurt, que es el estudio central, y el estudio de Crytek USA lo redujeron en tamaño y va a quedar solamente como soporte para las cosas del engine de suscripción que está haciendo Crytek en Estados Unidos. Esa es, digamos, la situación en la que hoy en día se encuentra toda esa movida. Todo el bardo es medio porque, aunque no se lo suele pensar así, Crytek es una empresa, entre comillas, indie, ¿no? Es independiente totalmente. Uh-huh. Y tenía 80.000 estudios y es tipo, macho, frena el carro un toque, hay que pagar todo. Claro, y bueno, sí. No, cuando se expandieron no pensaron lo que estaban haciendo, básicamente. Sí, conozco un par de casos de esos. Pero bueno. Sí, bien. Yo también. Siguiente noticia. Dice que Nintendo anuncia una nueva Direct exclusiva de Hyrule Warriors para el 4 de agosto. No tengo el horario confirmado, pero sí, el día, que es justamente el 4 de agosto, o sea, este lunes, que para ustedes ya va a haber pasado. Estoy entrando a la nota y dice que las 8 p.m. Pacific Time, 11 p.m. Eastern Time y 7 a.m. GMT. No sé cómo se traduce eso en 4 de la mañana. Bien, 4 de la mañana para nosotros. Entonces, gente, a levantarse temprano y a ver la Nintendo Direct. Claro, exactamente. bueno, justo pensaba, ¿qué necesito hacer yo? Y que me tenía que levantar temprano. Eso, seguro. Mil veces. Sí. Bien. Michael Ansel, que no es Michael Angel, es no. Michael Ansel. Exactamente. Crea un nuevo estudio, pero sigue perteneciendo a Ubisoft. También confirma que formalmente comenzaron los trabajos en una secuela del Beyond Good and Evil. No estoy seguro si este tipo era el que había hecho el juego original. Este es el que había hecho el juego original, es el creador de Rayman, entre otras cosas. Perfecto. Sí, sabía que era de Rayman. Lo confirmó en un stream, ¿no? Mostrando... En realidad, lo de la muestra del personaje femenino, que no recuerdo el nombre, en un stream del Rayman Origins, o perdón, del Rayman Legends, fue a principio de este año, si no me equivoco. Por eso, mira, toda la gente había dicho, el Beyond Good and Evil 2 va a estar en las conferencias de Ubisoft. Y no fue claro. Así. Así que, pero bueno, no, la cuestión hace poco resurgió el video y yo no sabía que era viejo, la verdad. Pero sí, bueno. La cuestión es después la siguiente. De... Michael Ansel dijo, muchachos, yo quiero hacer el Beyond Good and Evil 2. Si ustedes no lo quieren hacer, yo me voy a la chota, fundo un estudio y lo hago yo por mi cuenta. ¿Todo bien? Y Ubisoft le dijo, no te vayas. Funda el estudio, hace tus cosas, pero quédate con nosotros. ¿Listo? Listo. Perfecto. Cerramos. Así que ahí demuestra lo larga que la tiene Michael Ansel dentro de Ubisoft, porque si los chabones hicieron esto, es como que, bueno, caramba, el pibe tiene un poco de peso. Sí, la verdad que está bueno que le den su propio estudio, o que le dejen tener su propio estudio para hacer su juego y que no dependa de cuando se libere el estudio número 73 que está laburando en Assassin's Creed 77. Tal cual. Y es decir, tipo... Dale, macho, aflojame un par de developers, ¿no? Pero sí. Bueno, nada. Con suerte el juego saldrá alguna vez en la vida. ¿No? Sí, lo bueno es que ya, digamos, de parte de tanto de este chabón de Michael Ansel, como creo que de parte de Ubisoft, fue confirmado que están trabajando en una secuela. Así que bueno, el hecho de que se haya hecho un anuncio oficial le restaura la fe a un montón de gente. En otro orden de cosas y en noticias no tan felices, Wasteland 2 fue retrasado hasta septiembre. En el último update de Kickstarter, la gente empieza a agarrar sus picos y palas y a prender sus antorchas para marchar lentamente hacia Inexile Entertainment y decirle, Brian Fargo, what happened? La concha de tu madre. No, sí, igual es un retraso de una o dos semanas, entre comillas. No está confirmada la fecha final. El juego originalmente iba a salir a finales de agosto y pasó a estar en la primera mitad de septiembre en teoría. Esto viene de que tienen un compromiso con la gente de Kickstarter, la gente que le vaqueó el Kickstarter, para que las copias en físico sean shipeadas en la misma época en la que sale el digital. Entonces claro. Se atrasaron con la producción de los juegos en físico y necesitaban atrasar la fecha de digital para que coincida. Es aceptable, pero dado que la gente que tiene el físico le van a dar la copia digital también, no sé por qué carajo no lo hacen y listo. Sí, no sé, por ahí dos o tres de esos son paranoicos que no usan internet para nada, salvo para que Kickstarter aparentemente, y necesitan que venga el físico para instalarlo, no sé, no... Sí, pero igualmente postearon un nuevo screenshot y se ve como la reconcha de la lora, es increíble. Sí, mal. Igual es lo mismo de siempre, pero tú eres humana, básicamente. Sí, pero bueno, el juego, digamos, no hay ninguna razón anunciada de aparte de eso para el delay, así que podemos asumir que el desarrollo está terminando pulgares bien arriba, y que está todo piola. Amigo, y salió un update hace poco para la beta, que básicamente dijeron, bueno, este es el último update de la beta, probablemente el siguiente update de Kickstarter sea algo así como, Wasteland 2 está disponible para todos, así que genial. Copado. Exacto. Que otro juego de Kickstarter llega a su fin. Destino. Sí. Bien. San Diego Comic Con 2014 en titula la siguiente dupla de noticias, donde se anuncia, por ejemplo, que Walking Dead Season 3 es algo que va a existir de la mano de Telltale. No jugué la temporada 2, así que no tengo muchos detalles de cómo termina la historia, pero podemos asumir que va a continuar con dicha historia. Así que nada, claro. Como vos no lo jugás tampoco, Maxi, vamos a asumir que no hay mucho más que decir. La gente hypeará. A mí me interesa que sigan con el Wolf Among Us y que dejen a los zombies morir, porque los zombies me aburrieron hace rato. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Sí quiero aclarar antes de leer esta noticia que salieron varias noticias de parte de la Comic Con de San Diego, pero nosotros simplemente tomamos estas dos para decir, bueno, tenemos presente que ocurrió la San Diego Comic Con. Si quieren informarse más al respecto, tienen toda internet a su disposición. Nosotros simplemente hacemos... Sí, aparte, en su mayoría eran paneles de televisión y de películas. Y de dos o tres personas que hacen algo parecido a historietas en la Comic Con. Pero es como que de juegos no hubo mucho que no se supiera de antes o que no fuera tipo... Por ahí un nuevo tráiler de algo, pero sí, nada, pero más, no había noticias. ¿Sí? Claro, tampoco hubo grandes anuncios como sí ha pasado en años anteriores de otras Comic Cons de San Diego. Pero bueno, la cuestión es que BioWare confirma los primeros detalles del nuevo Mass Effect y asegura que le faltan un par de años como mínimo para su lanzamiento. Entre otras cosas, también mostraron los trajes de, teóricamente, el héroe masculino y el héroe femenino, a los cuales no se les ve la cara, sino que simplemente tienen un casco puesto y demás. También confirmaron que va a estar mucho más centrado en lo que es la exploración, va a ser paralelo a la historia de vida de Shepard, pero teóricamente no te lo vas a cruzar en ningún momento. Y además también confirmaron la vuelta del Mako, pero con un modelo de diseño remejorado y con un teóricamente un modelo de conducción un poco más amigable para el ser humano. Y bueno, esas cosas que dice BioWare que va a hacer y que a veces por ahí hace. Sí, y muchas veces no. Bien, pasando a una especie de preview de lo que va a ser la Gamescom 2014, ¿no? Uh-huh. Tenemos un par de noticias más que... la primera dice, Microsoft confirma su presencia para el 12 de agosto a las 9 a.m. Su conferencia, quise decir, perdón, no presencia. No sé qué podremos esperar de ellos más que anuncios de fechas de salida, porque no sé si haya mucho mucho nuevo que anunciar. Pero, qué sé yo, vamos a ver. Capaz dicen, no, está disponible la serie de Halo, y la gente los abuchea. O capaz dicen, serio Halo 5, y la gente festeja como idiotas. Teóricamente van a mostrar Quantum Break en la Gamescom. Así es cierto, que... eso sí. Prepárense, yes. Muchos están así como bastante expectantes al respecto de Quantum Yo Break. Quiero que suba el chabón que hace de Max Payne y haga la cara de Max Payne. Sí, a full. Cara de comiendo limón a morir. Claro, comiendo limón en cámara lenta. Disparando. Like all the lemons in my life. Exactamente. With the death of a woman. Sí. Bueno, y la última noticia que viene de la pre-Gamescom 2014 es que Konami va a presentar una nueva demo del Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Metal Gear. Uno que no van a cobrar, aclaro, para el petuco. Y esta demo se va a transmitir a través del canal de Twitch de Konami, que es twitch.tv/Konami, claramente. Y va a ser el día 13 de agosto a las 4 p.m. horario de Argentina. Así que para todas aquellas personas que estén al pedo en su trabajo y tengan disponibilidad internetica de que no se les corta cada 10 segundos como me pasó la última semana a mí en el laburo, lo van a poder ver sin ningún tipo de problema y van a poder decir, qué chino hijo de puta, mirá cómo vende humo, pero qué lindo humo que vende. Sí, así que humo volumétrico, chabón. Sabelo, Next Gen. Sí, sí. Pero bueno, nada, yo hypeo con el Metal Gear porque es más y... nada, eso. Perfecto, sí. Calendario para todos ustedes, niños y niñas, que quieren saber qué es lo que se viene en las próximas semanas del mundo videojueguil. Arranca el martes 12 del 8, 12 de agosto. Dicho sea de paso, no puse el calendario de esta semana porque ya esta semana va a haber pasado, pero no lo dijimos en el capítulo 100. Lástima, se van a tener que fijar en el calendario nuestro. Como dije... Salió el capítulo 100 de Sprecher News en la semana pasada. Claro, bien. Sí. Digaia 4, A Promise Revisited, es el primer juego que tenemos listado para PlayStation Vita. El Hohokam de PlayStation 4 y PlayStation Vita también. El Risen 3, Titan Lords, para Windows, PC 3 y Xbox 360. A las 9 de la mañana, justamente del 12 de agosto, es la conferencia de prensa de Microsoft. Y a las 14 horas es la conferencia de PlayStation de la Gamescom 2014. El 12 no era... cuando se revelaba el último personaje del Smash. Sí, pero no, porque la gente esta de Korokoro, que es el magazine japonés que había dicho que iba a revelar el roster completo y demás, simplemente dice que va a ser una recapitulación de todos los personajes que se han revelado hasta el día de la fecha. O sea que se cagaron las patas. No sé, si es roster completo, imagino que va a mostrar todos los personajes y capaz añade alguno. Pero bueno... De nuevo, si es el día donde se anuncia el roster completo del Smash Bros, a nadie le va a importar nada más, así que bla. Perfecto. miércoles 13 al domingo 17 va a estar corriendo la Gamescom 2014, donde seguramente saldrá una parva de noticias. Vamos a ver cómo hacemos para hacer un especial al respecto y ojalá que salgan cosas copadas, porque si no va a ser una decepción grande. Pero bueno, si no, sabemos que vamos a estar jugando muchos jueguitos, así que vamos a tener de qué hablar también. Totalmente. Miércoles a las 13... No, perdón, cualquiera. Miércoles 13, justamente, con el comienzo de la Gamescom, tenemos a las 5 horas... De la mañana, 5 sí. AM. Ok. Una conferencia de prensa de EA que nadie va a ver, porque vamos a estar todos en el mundo de los sueños, básicamente. Y el domingo 17, día final de la Gamescom, tenemos la salida del Seven Ways to Die. Qué raro un domingo una salida de un juego. Que es para Windows, Mac y Linux. Y no tengo idea de qué carajo es. Pero yo tampoco. Sale un domingo, es loco. No creo que nada más salga ese día, así que con suerte venderá más de una copia. Es probable, bien. Sí. Perfecto. Bien, con eso terminamos el Rapid Fire más calendario, más un montón de otras cosas. Y nos vamos a ir para el Hot Coffee, donde vamos a discutir un par de noticias que tuvieron una relevancia bastante importante durante la semana. Tomamos un café con un poco de leche para algunos, crema para otros, azúcar y o sacarina, y nos sentamos a la mesa a charlar un poquito de lo que fueron dos noticias que sacudieron, no sé si sacudieron bastante el mundo de los videojuegos, pero hubo como bastantes voces al respecto, ¿no? La primera de estas dos noticias es justamente el anuncio de la beta pública de PlayStation Now, el servicio de streaming de videojuegos de PlayStation, para la consola de PlayStation 4 y, si no me equivoco, también para PlayStation 3. Cabe aclarar que esta beta abierta es exclusivamente para la gente que vive en Norteamérica. ¿Qué sucedió? La beta pública... Que vive entre comillas, ¿no? Si sí. Tienes una cuenta de Norteamérica, podés... Sí, teóricamente puedes acceder si tenés una cuenta de Norteamérica. ¿Qué sucedió? El tema es que se conocieron, por supuesto, los precios a través de la beta abierta y la gente pegó el grito en el cielo y dijo: esto es un choreo, yo no voy a permitir que me afanen esta tremenda y absolutamente absurda cantidad de plata de mi bolsillo, se van todos a la mierda. Básicamente. Sí, en un anuncio cercano a este, Sony reveló que está contemplando, entre comillas, un modelo de suscripción donde se pagaría una tarifa plana por meses para destrabar un set de juegos que no sé si sería todo o no, pero lo están contemplando, están viendo la movida de hacer una especie de Netflix, ¿no? Uh-huh. Yo diría que mencionemos la otra noticia también y discutamos las dos juntas porque son muy similares. Perfecto, menciona la otra noticia entonces. Sí. La otra noticia era que EA anunció para Xbox One, básicamente, EA Access, que es una especie de Netflix justamente de juegos de EA. Vos pagás una cantidad periódica, supongo que es por mes o era por año, no me acuerdo. Es por mes o por año, podés optar por cualquiera de los dos tipos de suscripciones. Bueno, que tenés que pagarla aparte del servicio de del Gold. Windows, sí, del Gold, Xbox Live Gold, eso no me salía. Y esto te va a dar acceso a los juegos de EA. No sé si todos, pero juegos de EA. Perfecto. Sí. EA había hablado con Sony para hacer el servicio en su consola también. Y Sony dijo que no era un buen valor para el consumidor por el precio que salía. Y después, básicamente, sacó un servicio que es estúpidamente más caro en todo sentido. Igual cabe destacar que me parece a mí, es mi opinión personal, que PlayStation Now tiene un problema de marketing en el cual se te dice que podés jugar, entre comillas, juegos de las viejas consolas y comprarlos, digamos, entre comillas, pero recién ahora que se anunciaron los pricings de todo, es como que se sabe que se basa principalmente en alquilar juegos, el servicio. Y los precios de alquileres andan por ese price range, digamos. No está tan mal como precio de alquiler. El problema es que es un juego streameado que probablemente no ande del todo bien. Y que la gente esperaba o comprar los juegos y jugarlos, así como única opción, y que sea barato porque son viejos, o que se te destrabe tu propia librería de la vieja consola, porque la gente no se da cuenta de que la nueva consola no es retrocompatible y tiene que dejar de pedir boludeces. Pero bueno, entonces Sony lo vendió mal, la gente compró mal, digamos, la idea, y ahora hay como un problema de comunicación ahí que hace que lo que la gente esperaba no se cumpla y lo que Sony quiere vender a la gente no le interesa. Entonces, para mí ese es el foco del problema, digamos. Sí, en su momento cuando lo habían anunciado oficialmente, que fue, creo que fue en la CES de este año, a principios del año 2014, se habían referido como un servicio de streaming de juegos de la consola anterior, o sea, de la PlayStation 3. El tema es que claramente, como decís vos, nunca aclararon que eso iba a funcionar como un servicio de renta de estos videojuegos. Después empezaron a conocer un poco de detalles a lo largo de que fue pasando las primeras fases de la beta cerrada, que empezaron a conocerse un poco de los precios. Eso fue más que nada más cercano al lanzamiento oficial de la beta abierta, pero se empezaron a conocer un poco más los rangos de precios de algunos juegos, se empezó a conocer cómo estaban subdivididas las categorías de alquiler, que eso también es otro tema que está muy en discusión hoy en día. Y entonces la gente que por ahí estaba más metida o que estaba más en contacto con las noticias de todos los días y demás, por ahí sí estaba un poco más al tanto, pero la gente que, por ejemplo, solamente ve las noticias de videojuegos o las noticias de, entre comillas, videojuegos en alguna cadena nacional, como puede ser CNN o puede ser cualquier otro medio masivo de noticias, recibe ese tipo de noticias una vez cada mil. Entonces, pasar de ser un servicio de streaming a un servicio de alquiler de videojuegos que te van a cobrar indistintamente de que vos tengas o no la copia del juego para la consola anterior, te van a cobrar X cantidad de plata por alquilarlo un tiempo determinado, es como un choque bastante importante. Sí, coincido con vos en cierta forma del hecho de el mensaje no fue lo suficientemente claro, pero también creo que hay un tema de... O sea, perdón. Sí. Pero digo, la recepción pública es lo que la gente percibe, y por la gente quiero decir yo y la gente con la que hablé, no sé todos, es PlayStation Now te deja jugar juegos de las viejas PlayStation en la Play 4, ¿me entendés? Y eso es todo lo que se sabía para el público en general. Yo sabía que había más detalles, pero medio como que no me informé mucho en su momento, y es como, si no estás activamente leyendo todo lo que pasa, no te enterás de nada más. Sí. Entonces de golpe sale y es un servicio de principalmente alquileres, y la compra del juego tiene... ¿Se podía comprar juegos hoy ya? Hoy no se pueden comprar juegos a través de PlayStation Now. Lo único que puedes hacer es alquilarlo hasta 90 días al juego. Bueno, y el alquiler de 90 días de un juego... Hoy salió un tweet en joda de la cuenta en joda de Katsuhirai, ¿viste? Mm. Y decía, tipo, para Sony el servicio de EA no te da un buen valor por el costo, pero $30 por 90 días del juego de Ben 10 es una oferta. Es tipo, es una ganga. Claro, sí, sí, sí. Y es como, sí, no da ni a palos, no cierra ni... Sí, no, es ridículo. Ni a patadas ninja, o sea, es cualquiera, tipo... entonces es como, cuando tenés, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Para nada. Pero tenés el Virtual Console de Nintendo, que es carero, entre comillas, pero te vende el juego y es tuyo. Más allá de que si cambias de consola tenés que hacer un quilombo porque Nintendo está súper atrasado, ¿sí? Hmm. Pero cuando por $10 podés tener un Super Metroid, no importa que otros juegos de Super Nintendo salgan 10 y sean una mierda. $10 un Super Metroid vale cada puto centavo, ¿me entendés? Y me decís que tengo que alquilar un juego de Ben 10, 90 días, me sale 30. Es tipo, sos un pelotudo. Tipo, estás haciendo cualquier cosa. Pero ponele que el Ben 10 no se justifique. Pero poniendo un ejemplo de un juego que realmente es un flor de juego, pero que todavía, que aún así tampoco se justifica, el Deus Ex Human Revolution también está $30 por los 90 días. Y vos tranquilamente... Y sale $30 comprarlo. Digo. Sí, y te sale $20 inclusive comprarlo, ni siquiera 30. Sí, sí. Por eso y no, pero lo peor de todo, ¿sabes qué es? Ni siquiera es el alquiler o no alquiler. Porque si fuera a alquilar el juego y listo, bueno, tipo lo que era el servicio este de Direct to Drive, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que ahora creo que lo tiene GameStop. Direct to Drive, yo nunca lo probé, no, creo que no andaba desde acá. Pero la idea era, vos te bajás el juego, lo jugás... Y cuando se vence ya no lo puedes jugar más a menos que lo vuelvas a pagar y lo podías comprar eventualmente. Esa idea tenía unos precios que podés estar de acuerdo o no, después Steam se lo comió crudo, pero era accesible, digamos, y te daba el juego entero. Ahora, esto no es alquilar el juego, es streamear el juego en una ventana de tiempo. Entonces, si en esa ventana de tiempo vos tenés mala conexión, hay un problema, el servidor se cae, cualquier cosa... No puedes jugar tu juego, ¿me entendés? No, sí, es que bueno, lo bajaste y cuando se termina el tiempo ya no lo puedes jugar. Sí. Es cada vez que quieras jugar, tiene que darse una cantidad de condiciones óptimas para que puedas disfrutarlo. Y encima tiene que andar bien y tiene que ser un juego que banque un delay de controles importante. Entonces sí, es como... Haciendo, no es lo mismo. Yendo un poco más en detalle a lo que se conocieron después, un poco de los detalles más pormenorizados de PlayStation Now, según tengo entendido, vos antes de registrarte para el alquiler de juegos de PlayStation Now y demás, la misma consola te pide hacer un chequeo de velocidad de conexión para ver si tu conexión se banca el poder streamear los juegos. El tema es Creo que pedían 5 megas. Me parece que sí. El tema es que eso... Quizá puede funcionar en un lugar donde la conexión de internet sea estable. Y por ahí nos estamos alejando un poco, digamos, de lo que sería lo óptimo, que es hablar punto y exclusivamente de los modelos de negocios de estas dos cosas. Pero digo, el hecho de tener lugares en el mundo donde las conexiones de internet no son estables, como por ejemplo acá. O la mayor parte de Estados Unidos. O la mayor parte de Estados Unidos. No es estable la internet. Sí. A pesar de que la gente acá imagine que viven en un lugar lleno de wifi por todos lados. Estados Unidos tiene muchos lugares que tienen conexión por teléfono de mierda. Sí. Solo en las ciudades grandes hay tipo super conexión del futuro. Y es tipo, solo en Japón va a andar bien esto. En ningún otro lado va a andar bien. Entonces, bueno, por ahí Holanda y esos lugares místicos, ¿no? Pero... Lo que digo es, el producto y el valor para mí no machean ni a palos. Porque no. Una cosa es alquilarte un juego por 90 días, $30, que es un precio que sí es la mitad de un juego nuevo. Pero si yo solo quiero jugar esos días, qué sé yo. Es un precio de alquiler, siempre fue caro alquilar a la larga, ¿no? Pero digo, si siendo esto de que no te dan el juego, sino que abrís una canilla y vas recibiendo el juego, y tipo, si se te mete una burbuja en la canillería, cagaste, ¿me entendés? Es tipo, macho, vendémelo un poco más barato, ¿no? A mí el agua por mes me sale re poca plata, no me sale, tipo, $30, no 90 días. Cualquiera, digo. Sí. Pero bueno. Sí. No, lo que yo te iba a decir era con respecto al tema de la mención de los 90 días, $30, es que eso dentro de todo está dentro de lo que es el rango de precios intermedio abajo. Vos después tenés juegos de $40 los 90 días y de $50 los 90 días. Y es ridículo. Es ridículo. Cualquiera, total. Tipo, si me dijeras que es un MMO y te incluye la suscripción o algunas, no sé, pero... No. Algo, encima son todos juegos que lo más nuevo que hay, creo, que es tipo ponerle juegos que salieron a fin del año pasado. Eso es lo más nuevo que hay. Y bueno, lo único que defiendo de eso es... Primero, tenés temas de licencia y eso que toma su tiempo manejar. Sí. Y segundo, tenés que subir al servidor y hostear ese juego y replicarlo en todos los servidores necesarios para que la demanda pueda ser cumplida. Entonces no puedes hacerlo con un juego que salió ayer si no lo planeaste hace 3 meses. Sí, mínimo. Eso es verdad. Ahora, eso lo defiendo, pero... nada, es... yo hoy me metí en la PlayStation Store desde la Play 4 y aparecía la parte de PlayStation Now, estaba abajo agregado ahí. Y decía la prueba de conexión y la lista de juegos. Me metí a ver la lista de juegos para ver. Y la cantidad de juegos que tiene es no menor, digamos. Sí, si vas a ver la lista juegos. Si vas a ver la lista de todos los juegos de Play 4 del store de PlayStation, es más o menos igual de larga, porque no hay tantos todavía. Claro. Entonces es como un valor que se puede agregar a la consola. Para alguien que solo tiene esa consola y que viene de PC o de no tener Play 3, lo que sea. Pero de nuevo, hay que ver qué onda los precios. En Estados Unidos hay precios muy competitivos en muchas cosas. Y es medio un poco un abuso, porque vas a un store de videojuegos de barrio y le alquilas al chabón el disco y salís ganando. ¿Entendés? Sí. Ahora, pero en bueno. Contraposición, con respecto a lo que es el servicio de EA Access, que se conocieron algunos detalles, no hay excesiva cantidad de detalles al respecto. Tenemos, como habíamos dicho en un principio, una suscripción por mes que va a ser de $5 o de $30 por año. Y esto incluye acceso a todos los juegos que van a que estén disponibles, que entre los juegos de lanzamiento incluye Battlefield 4, PL2, FIFA 14, Madden NFL 25. Eso es lo que está planeado para ahora, para el lanzamiento. Y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, se van a ir agregando más cantidad de juegos. Este EA Access también lo que permite es dar un 10% de descuento a todas las compras digitales que se produzcan en Xbox One, mientras vos estés registrado. Y te va a dar acceso de hasta 5 días antes, o sea, como una especie de Early Access, de hasta 5 días antes para juegos nuevos que ellos elijan a discreción y a voluntad de lo que se les cante la chota a EA. Esos son, digamos, los puntos que tiene. Por supuesto que aclaran también que EA Access no tiene absolutamente nada que ver con el Xbox Live Gold, y que si vos querés, por ejemplo, jugar al Battlefield 4 online, tenés que, además de pagar la suscripción de EA, tenés que pagar el servicio de membresía Gold para poder acceder a los multiplayer, ¿no? Pero sí podés, digamos, acceder a los juegos sin tener el Gold. No al multiplayer, pero sí a los juegos. Perfecto. Sí. Yo creo que es un... Siendo una persona que consume cada vez menos de EA, dando esa aclaración, sí, me parece que es una buena movida. No, ¿cómo dijiste que eran los precios? ¿Ya lo anunciaron eso? No, el tema de precios, lo único que hay de precios es la suscripción, que es mensual, que creo que eso te cubre, de hecho cubre todo lo que dice All You Can Play Access, así que básicamente con esos $5 al mes o 30 al año, básicamente puedes jugar todo el catálogo que te pongan a disposición. Bueno, considerando que hace años vengo diciendo que tendrían que hacer algo así solo con los juegos de deporte, y esperaba algo así como decir, tipo, no sé, si pagás $80 al año, ponele, te damos siempre el último roster de chabones que juegan al deporte y toda la bola, y tipo siempre está actualizado. Esa era mi idea, ¿no? De cómo deberían hacerlo para la gente que consume eso, porque es lo que le gusta. O $60, que es el precio de un juego, más bien. Digo, considerando que esa era una idea que me parecía buena, decir que puedes jugar todo lo que quieras por 30 al año y encima te dan descuentos para comprar y todo, es tipo zarpado. La verdad que me resulta zarpado. Yo lo que creo igual es que ese todo lo que puedas jugar es dentro de un set de juegos que van a dar ahí. No creo que den el último juego. Sí, sí, sí. Supongo que para eso tenés la oferta del 10%, porque si no te niega inmediatamente esa feature, digamos. Sí, como dije, los juegos que van a estar disponibles al lanzamiento de este servicio son los cuatro que nombré. Battlefield 4, claro. Peggle 2, FIFA 14 y Madden 25. Claro, ¿tienen pero digo, pensado... probablemente agreguen hasta los del año anterior o algo así. Es que justamente no sé. También eso lo confirmaron. Tienen pensado, a medida que va transcurriendo el tiempo, empezar a agregar cada vez más títulos. El tema es que seguramente esos títulos van a tener una restricción lógica de, bueno... hasta un año y medio del lanzamiento, de ahí para atrás vamos a agregar títulos. O sea, vas a estar un año y medio desfasado con lo último de EA, o un año desfasado. Por ahí te dan el juego y no te dan los DLCs o algo así. En algún lado te tienen que sí, que cobrar de algún lado te tienen que enganchar para que lo bastante compres. Plata, de hecho. Pero la verdad es que es un servicio que me parece que ofrece cosas muy copadas en comparación a lo que hay por ahí de suscripciones en general, digamos. Sí. Creo que lo más similar que había escuchado había sido en un momento una charla de... No una charla, digo, que había una discusión sobre... Creo que era el Sony Entertainment Online, que iban a aceptar sí. una fee para todos los MMO. Sí, exactamente. Y que no sé si iba a ser $15 o iba a ser 30, porque eran son qué. $15 para todos los MMO de Sony Online Entertainment. Creo que... Bueno, eso también, sí. Aunque uno en general se dedica mucho a un MMO y esa es la gracia, eso también me parece un buen valor por lo que totalmente otorga, ¿no? Sí. Tipo, el precio de que normalmente jugás un juego, puedes jugar todos los que tenga esta empresa entera. Sí, bien. Tal cual. Nada. La verdad que me parece copado lo que ofrece EA. No sé si lo van a hacer también en Origin. Empecé. No te sabría decir. ¿Sería por ahora lógico, está confirmado. ¿Cómo? Sería lógico porque la infraestructura en PC es mucho más fácil de instalar. Ya tienen su propio servicio que es Origin y no dependen de que haya un servicio tercero como es Xbox Live Gold. Sí. Aparte del pagar internet, digo, es como. Es mucha plata en total si lo comparás con hacerlo en PC, donde es más directa la relación con el cliente. Con el usuario final, ¿no? Sí. Pero nada, me parece que EA está tomando un paso en la dirección correcta. Hace años que viene diciendo que van hacia todo digital. Y creo que eso es un paso más para demostrarlo. Si logran que la gente que normalmente compra retail se suscriba a estos servicios y deje de comprar tanto retail, pueden ir discontinuando eso, que tiene sus costos de distribución, de tipo replicación y toda la bola, ¿no? Sí, de hecho... De hecho, esto va bastante en línea con lo que había dicho EA hace no mucho tiempo, que su estrategia se orientaba cada vez más a transformarse en algo 100% digital y dejar el retail de lado. Así que esto sí, va bastante por eso de es la mano. Lo que decía, digital y además quita la necesidad de que todo tenga multiplayer, como habían dicho, que es idiota, pero mantiene un DRM que es relativamente poco invasivo, digamos. Es tipo verificar que pagaste. Sí. Pero digamos, mantiene ese DRM que le sirve para proteger un poco sus propiedades y bla, sin tener que ponerte verificaciones super hijas de puta. Más allá de esa. Me parece una movida inteligente. Si le sale bien, si le sale mal, hay que ver cómo lo acepta el público. Pero creo que el hecho de que haya sido anunciado tan cerca de la beta de PlayStation Now y que la beta de PlayStation Now tenga tan mala connotación o reputación va a hacer que primero la gente fanática de Xbox se vuelva loca en alegría y estupidez. Y segundo, que la gente se vuelque a eso, porque hay como un estigma loco de tipo, ves que algo es una mierda y que salió algo similar... Que por ahí no lo necesitabas, pero decís, este es mejor, me agarro este. Tipo, es como. Sí. Porque sí, tipo, cuando salió el SimCity, vos y yo nos compramos el SimCity 4. Los dos lo compramos. Creo que lo jugué 3 horas en mi vida. Y es tipo. Y le di plata a EA, porque no es que no le estaba dando plata a EA. Claro. Estoy tipo apoyando a la empresa que hizo ese juego de mierda, claramente. ¿Me entendés? Sí. Y lo hice solo porque era como, mira, me compro el anterior y anda mejor, Gil. Y es tipo, estoy dando plata también. Sí, idiota. Sí. Pero bueno, idiota. No importa. El punto es que, digo, creo que el timing le salió re bien y que le puede traer gente que cae porque quiere estar en la nueva movida, que es tipo pagar un coso y tener todos los juegos que quieras, pero se agarró la que estaba buena, entre comillas, en vez de la otra. Eso. Es medio abstracto lo que dije, pero... Perfecto. Sí, como conclusión, creo que cerramos bien ahí. Así que, por supuesto, están más que invitados a decirnos y darnos su opinión sobre qué piensan de toda esta movida, tanto del servicio de PlayStation Now como del servicio de EA Access, y qué es lo que opinan al respecto. Pero antes de dar todas las líneas de comunicación y esas cosas lindas que hacemos usualmente todos los días que grabamos el podcast, vamos a ir a la última sección, que es, como siempre, el Special Move. Llegamos a la última sección de nuestro podcast, como siempre, el Special Move, donde tenemos recomendaciones. Donde tenemos recomendaciones varias de distintas cosas que ya dejan de estar dentro del ámbito de los videojuegos y pasan a ser de la humanidad misma. Usualmente. A veces sí, a veces no. Ponele, sí. Yo quería recomendar en particular un video, pero un canal también de YouTube, que es de la gente de Giant Bomb. Ya hemos recomendado su podcast, que llegó a mí gracias a Jeremías Cursi, alias Chopper. Y vos, Maxi, lo estás escuchando también, es muy divertido. Sí. Algunos de los integrantes de este podcast hacen a veces... tienen mucho contenido en Giant Bomb, es una wiki de juegos muy grande. Y además tienen un servicio privado donde dan contenido exclusivo. Y además tienen contenido público para justamente llamar la atención y que la gente quiera suscribirse y darles platita, que es muy bueno. La cuestión es que unos de los videos que tienen más interesantes son los que se llaman Quick Look, que es un vistazo rápido, entre comillas, a un juego. En general están jugando y discuten sobre el juego mientras juegan. Este en particular es del Pillars of Eternity, es una especie de preview del juego que va a salir de Obsidian. Se ve muy interesante, te describen un poco el juego, están ahí medio entrevistando con un chabón de Obsidian. Y está copado para ver en qué desemboca ese juego, que se viene poco después del Wasteland 2, la verdad. Creo que para... octubre o por ahí estaba medio. Me parece que lo habían retrasado tipo a fin de año, principio del año que viene o una cosa así. Bueno, si no me equivoco. Igual no es tanto después, considerando que salieron más o menos en la misma época. Sí. Y además son juegos largos, así que de uno al siguiente hay que tener un tiempo, ¿no? Sí, también. Pero bueno, la verdad es que se ve interesante, cuenta cosas copadas del juego y quería recomendar también un par de videos más de estos, así rápidamente. Hay uno que es del Divinity Original Sin, que me la resubió y tengo todas las ganas de comprar ese juego. Y mi tarjeta, boludo, se supone que cerró el jueves y el banco me dice, cierra el jueves, y como que no cerró. Entonces me dice que tengo re poco disponible y es tipo, quiero gastar plata, la puta que te parió. Y yo el Original Sin lo vengo siguiendo hace rato por toda esta movida que cuentan de que puedes roleplayar dos personajes y es re loco y qué sé yo. Ayer hablaba con Martín porque me acordé que él había jugado otros Divinity. Le dije, man, podemos copiar, zarpado. Pero bueno, este video, Quick Look, entre comillas, de Divinity, dura 2 horas. Y están jugando un rato largo, pero largo. Y hacen bastantes partes de una quest. Y dicen, no, pero quiero saber qué pasa con la quest antes de cerrar el video. Y tipo, uno le habla por el chat porque estaban en vivo en ese momento, cuando lo grabaron. Y dice, che, acá me dicen que falta mucho. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear un personaje para que vean cómo se hace y listo. Bueno, dale. Pero el juego se ve muy copado, se ve hermoso, es ridículo. Se juega muy bien y todo. Y es como que los chabones te lo analizan muy bien. En contraposición, quería anunciar así brevemente que... No anunciar, quería denunciar que el video de ellos de el Apes Odyssey, del New and Tasty... Es una verga. Y es porque está el pibe este que no me sale el nombre, que me está cayendo cada vez peor en el podcast. Ese que, viste, que nunca comió nada copado. Sí. Que siempre Dan lo joden. No sé cuánto. A ver, es buena onda y todo, y te cagás de risa con el chabón, pero se nota que no sabe una chota de la vida, ¿viste? Sí. Y es como, a veces es simpático y a veces lo querés matar un toque. Sí, sí, sí, sí. Y de hecho, a ellos les pasa también. Sí, pero está jugando al Oddworld y juega y cuenta de eso y es tipo, ah, sí, esto, tipo, como que dice, ah, por $30 no lo vale, qué sé yo, porque es un remake de juego viejo y no sabe del juego viejo, que yo no lo jugué, pero tipo, me informé, ¿me entendés? Y sé que tuvieron que rehacer todo y los chavales ni siquiera están seguros de que el primero era pre-render, ¿me entendés? Que tipo, que es un juego hecho de cero este y por eso sale $30. Claro. Que no es barato de hacer. Que tiene una producción zarpada, que se ve hermoso. El chabón pasa de largo mil cosas que las ve. Tipo, abre un portal que no se cierra. Cuando vos abrís un portal para que se vayan los chabones, apenas lo soltás, se cierra. Tipo, es como, lo abrís, pasan los chabones y se cierra. Sí. Si vos abrís un portal que no se cierra, es porque podés pasar vos. Y el chabón abre portales, quedan abiertos y dice, ah, seguro tengo que salvar chabones. Y se va, tipo, a buscar a los chabones. Y es tipo, man... probá de entrar al puto coso que quedó abierto a diferencia de todos los demás que viste en tu vida, ¿entendés? Claro. Tipo, jugá el puto juego, aprendé que apretar adelante y saltar, salta adentro del portal. No es tan fucking difícil. Pero bueno, cuando ese chabón no es el que conduce, los videos están buenísimos, básicamente. Bien. Así que, Giant Bomb, Quick Looks, canal de YouTube, Pillars of Eternity... Divinity Original Sin, y si quieren que algo les dé un poco de cáncer, pueden ver el de New and Tasty y decir this post gave me cancer en los comentarios. Y listo, Spider-Man. Eso, perfecto. Bien. Bueno, yo voy a recomendar también medio como en la vena de las recomendaciones así de gente que hace cosas y habla al público y después lo postea en internet. Un podcast que no es del todo un podcast, sino que más parece una sección porque duran más o menos entre 20 y 30 minutos cada uno. Sale 3 veces por semana y está compuesto de 2 personas. Anthony Carboni, ex Rev3 Games, y Jeff Canata, ex One Up, ex Weekend Confirmed. Ahora está haciendo otro podcast que se llama DLC. Pero estas 2 personas hacen un podcast o una sección que se llama We Have Concerns o Tenemos Preocupaciones. Preocupaciones. Y básicamente es un podcast donde tratan de todo, no solamente videojuegos, hablan de un montón de temas y los tratan de forma de la que ellos muestran su preocupación sobre estos temas y sobre, por ejemplo, uno de los tópicos era el último o anteúltimo que salió fue de la data que había utilizado Facebook para manejar, digamos, hacer una especie de experimento social, si se quiere, con la data de un montón de gente a través de Facebook sin que ellos se enteraran, y después dio a conocer los resultados y dijo, ah, sí, toda esta gente le utilizamos la data para un montón de cosas. Y ellos hacen el paralelismo con lo que pasó con OkCupid, que es un servicio de matches o de gente que busca parejas para salir y capaz juntarse y hacer una familia o lo que, whatever. Y dicen que, bueno, ellos también, de hecho salió una especie de artículo donde ellos detallan de qué forma utilizaron toda la data que está disponible a través de gente que voluntariamente ingresa sus datos a su red. Y bueno, te cuenta un montón de cosas de cómo hicieron y demás, y ellos hablan al respecto y hacen un montón de... boludeces. Chistes copados y boludeces. Sí, chistes copados y ese tipo de cosas. Y también hablan un poco en serio. Así que lo recomiendo porque, sobre todo porque son cortos, son de 20 a 25 minutos cada uno. Así que se pueden escuchar muy fácilmente. Y son geniales. Y además es Jeff Canata y es Anthony Carboni, que son 2 grosos. Perfecto. Sí, yo lo estuve escuchando y me cagué de risa zarpado. Me mata cuando se ponen a improvisar boludeces. Sí. Es buenísimo. Pero bueno, bien, para todos ustedes, niños y niñas que escuchan el podcast, recuerden que pueden contactarnos en diversos medios que voy a enumerar a continuación para hablarnos sobre qué les pareció el capítulo de hoy, si la pasaron bien escuchándome toser y sufrir acá, y nada, podemos hablar de todas las noticias que discutimos, podemos hablar de qué tan choreo o no son las cosas que hablamos en el Hot Coffee. Podemos hablar de todos los jueguitos que estuvimos jugando, que la vamos a pasar bien. Así como jugué con Petro y con Eliana, pueden contactarnos por estos medios para ver si pinta jugar algún día, ¿por qué no? Así que contáctenos a contacto@spreadshirtnews.com para mandarnos un mail, o por facebook.com/spreadshirtnews, o en nuestro sitio oficial, que por ahora les diría que no, porque se viene la migración de servidores loca esta semana, de hecho. Con suerte todo saldrá bien, pero bueno, se viene prontito. Así que por ahora facebook.com/spreadshirtnews y Twitter en @spreadshirtnews, ahí nos pueden contactar. También recuerden suscribirse a @GuybrushRule para ver algunos juegos menores a $20 de precio para PC, que son gangas, digamos, hoy en día, como están las cosas, y es la posta. Si quieren suscribirse a nuestro podcast para bajarlo de forma automágica y escucharlo todos los jueves, pueden hacerlo en iTunes, pueden hacerlo en el feed de la página en spreadshirtnews.com/podcast, o en iVoox, iVoox, donde nos buscan como Spreadshot y estamos por ahí. También tenemos un SoundCloud ahora, que Maxi subió un par de cosas de backstage. Así es. Capítulo 100. SoundCloud.com/spreadshirtnews. Perfecto, hay que agregarlo acá en las notas del programa para la próxima. Perdón. Y vamos a ver qué más vamos subiendo del SoundCloud. No sé qué tipo de contenido vamos a subir, pero está ahí. Suscríbanse y mágicamente cada tiempo random aparecerá algo. Por último, Videomagia, youtube.com/spreadshirtnews TV, donde pueden ver las cosas de Rayman Origins que ya dijimos y eventualmente las de el Towerfall cuando podamos subirlas. Y twitch.tv/spreadshirtnews, donde justamente jugamos esas cosas en vivo una vez cada tanto. Se vienen nuevos videos a YouTube. Martín estuvo grabando, yo voy a empezar a grabar apenas mi voz se termine de recuperar. Quise hacerlo esta semana y no pude. Maxi cuando tenga un tiempo tal vez, pero él está editando, así que nos ayuda por ese lado. Y bueno, vamos a tratar de reactivar todo eso un poco. Sí, con respecto brevemente a este Spreadshirt News TV, ¿sí? Probablemente para el momento que ustedes estén escuchando esto ya haya subido la primera parte, y no sabemos si va a ser la única parte, de Slender The Arrival que grabó Martín. Y bueno, veremos a ver si va a continuar jugándolo o si se queda con la experiencia absolutamente horrible y aterradora que sufrió. Porque no estuvo para nada bueno lo que le pasó. Pero nada, no lo quiero hypear al pedo, así que simplemente estén atentos, porque seguramente ya para el momento que salga este podcast va a estar disponible para ver en Spreadshirt News TV. Bueno, yo no tengo mucho más que decir hoy. No. De hecho, no debería decir mucho más porque la garganta, quiero forzar la movida gargantil. Sí. Así que nada, suerte, gente. Buena semana. Nos vemos en Disney, nos vemos en la FCF los que vayan. Y pásenla bien. Jazz hands. Y Shazam y esas cosas. Sí. Sí, luz del horizonte, las velas que caminan y todo ese tipo de cosas que digo siempre. Spreadshirt News, podcast, capítulo, cosas, música que sube. Paloma Blanca, fútbol de primera. Eso, nada. Perfecto. Algún día tenemos que poner tipo The Grid, Digital Frontier. Así. Con Jeff Bridges. Claro, Jeff Bridges. Y tipo una foto de Lilian Witt en Spandex Negro, como cosa del capítulo. Como los pibes. La ponemos todos muy bien. Qué película mala con buen soundtrack, ¿eh? No, yo la pasé bien. Sí, no, yo la vi hace poco de nuevo. Como, es muy mala. Pero sí, o sea, es una peli mala, llevadera, que lleva de la ¿qué mano tiene así, de Olivia Winde en Expandex Negro, en Daft Punk, por otro lado, botitos.